Aquí comienza Kumemongem. La intención de este programa es volver a la esencia de nuestro ser, conectarnos con el aquí y ahora y abrazar nuestras raíces. Barro, fuegos y lunas que el universo ha sembrado, camino que he recorrido desde las alas del cóndor. Montañas me cobijaron, altos brazos hacia el cosmos. Oh, oh. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Volviendo, siempre volviendo, abrazada a la semilla de esta vida que palpita, girando en el engranaje de una rueda sin manija. En la mirada de un niño, el sol me cuenta su viaje, de tiempos donde no hay tiempo, ni hermanos con equipaje. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Buenos días, buena mañana, ¿cómo anda esa gente del otro lado con este día tan hermoso? Buen día Punta Indio, alrededores, buen día Córdoba, buen día a todos los rinconcitos donde nos estén escuchando, aquí queriendo compartirles este programa, y bueno, que tiene un montón de condimentos. Y para empezar, quiero contar que no saludo sola, aquí estoy acompañada no solo con Leonardo López, que está siempre ahí en la operación y en la edición, sino también con Martín Rusnak, nacido en Verónica, que se crió en Pipinas, absorbiendo la experiencia familiar de raíz chacarera. Y bueno, es un vecino de aquí, de Punta del Indio, y que está muy presente en esta radio. Buenos días, Martín. Buenos días a todos los oyentes. Sí, la verdad que un hermoso día, que hoy tempranito ya me arrimé para acá, para la radio. Y bueno, ahí Lore me abrió el micrófono para si tenía ganas de contar algo o eso, saludar. Y sí, la verdad que se me ocurrió algunas cositas contarles que estamos haciendo acá. Y bueno, primero que nada, agradecer estos lindos días que están tocando, que estamos pudiendo meterle mano a la tierra, preparando ya, en muchos casos sembrando el maíz, empezando a sembrar el zapallo, la papa que ya está saliendo. Está linda. Y bueno, también estoy pensando que acabamos de pasar por el 11 y el 12 de octubre, ¿no? Que fueron fechas muy importantes y movilizadoras. Y bueno, recordando de que el 11 de octubre los pueblos estuvieron festejando el último día de libertad. Y el 12, recordando lo que fue un genocidio de América. y que bueno, quedan cada uno y inclusive agradecer a este programa que está levantando la voz de los pueblos y haciéndonos recordar de que no quede en el olvido ese gran genocidio que hubo, que parece que fue uno de los genocidios más grandes a nivel mundial. En Bolivia se recuerda y se trabaja el 12 de octubre como el día de la descolonización. Que bueno, acá hasta hace poco era el día de la raza, ¿no? ¿Cómo se toma de diferente manera según el pueblo que lo recuerda? Sí. Sí, sí. Y bueno, y el otro día en ese sentido escuchamos a la Lonco Mapuche Tehuelche Victorina Milipán Antieco, que también hablaba en relación a esto, que si bien los pueblos lo han tomado también, ¿no? Como que ella decía, bueno, se han bajado las vestiduras y nos han dado una fecha como para revalorizarnos, pero ella lo siente como que sigue siendo desde la colonia, ¿no? Que estas fechas que se usan en la actualidad, ¿no? Para rememorar. Lo cual está en el sentir de cada uno, cómo lo quiera tomar y qué hacer con estas fechas. En este caso, bueno, ella planteaba que, o sea, que los pueblos indígenas están vivos, ¿no? Y están vivos siempre. Muchas veces se habla de los pueblos indígenas como del pasado, ¿no? Porque antes y los indios eran así, asá, se vestían así, asá. Practicaban la forma de vida comunitaria o cazaban y se habla en el del pasado, ¿no es cierto? Cuando en realidad están bien vivos, y eso es lo que, como vos decías, en este programa estamos haciendo hincapié en que así es, ¿no? Siguiendo compartiendo las lenguas y la fuerza que tiene su cosmovisión. Sí, inclusive saber de que en nuestro idioma que manejamos hoy, que es castellano, hay cuántas palabras que vienen de la lengua del Runasimi, de que es de los incas, o del Mapuzungún, o del guaraní, del aba, el abañé. Por ejemplo, comidas. ¿Cuántas comidas hay que son típicas de la cultura aborigen? El locro, por ejemplo. Entonces, me parece que, como hablaba también Victorina, un poco dejar de tener esa bronca o esa tristeza, porque ya pasó, pasó un buen tiempo y hoy ya es tiempo de realmente que se dé ese encuentro de las culturas, que se fue dando de alguna manera por ahí con imposiciones de un lado hacia el otro, claro. Pero que somos una mezcla de identidades y convive con nosotros esas prácticas que bueno, nosotros acá pescamos, nosotros acá comemos de lo que nos da la tierra, la papa, el maíz, la batata, todas son cosas que de América, ¿no? Y de alguna manera nos sentimos parte de este pueblo, de esta identidad americana ya, porque se ha mezclado y se ha llegado a una mezcla, ¿no? Que no nos enriqueció como cultura. Una comunión, una integración, ¿no? Una integración, sí. Sí, sí. Bueno. Así que bueno, abrazar esa fecha desde ese lado, desde rever la historia que nos mintieron, el descubrimiento de América, claro. Como dice Marcelo Balco, que nosotros lo estuvimos escuchando y siempre nos hace recordar de esa mentira que se impuso con los villiquen, que nos hacían creer de que venían, viste, a descubrir un lugar que en realidad estaba totalmente habitado y ya había sido Habían llegado desde Europa muchos años antes. Colón no descubrió nada, en realidad se vinieron a llevar el oro, ¿no? El Manuel Estrada. Sí, todo lo que yo nací en el 91 y aprendí en la escuela, y hoy que nos toca educar a nuestro hijo en casa, le estamos pudiendo dar otra educación, con otra visión. Tal cual. Y que se vea desde diferentes puntos de vista lo que pasó, no unilateral como no lo estaban dando a nosotros en nuestra niñez, ¿no? Así que bueno, lo que en este cachito de tiempo quería compartirles es que estoy acá somos 7, 8 trabajando en la radio, en predio atrás de la edificación de la radio estamos haciendo una huerta que ya empezó hace un año. Fuimos probando qué tal estaba la tierra y la verdad que acá hay una tierra hermosa. Y bueno, y convoqué a algunos jóvenes vecinos y empezamos a hacer una huerta comunitaria. No solo es el hecho de hacer la huerta, sino que cuando nos juntamos y hacemos cosas comunitarias también está el compartir de lo que va transcurriendo cada uno en la semana, las inquietudes de cada uno, los propósitos de cada uno para con el trabajo, con el conocimiento, con el aprendizaje. De mi parte, vine a Punta Indio como uno de mis objetivos, que fue generar una producción local de alimentos orgánicos. Y bueno, ahora me estoy poniendo la fuerza acá en este espacio que la radio nos cedió para generar una huerta comunitaria. Así que con el permiso de la municipalidad de Verónica estamos convocando a jóvenes y adultos también que quieran venir a trabajar, aprender el oficio de la huerta y nos estamos juntando los viernes a la mañana a partir de las 8:30 hasta el mediodía y los lunes a las 2:00 p.m. hasta las 5. Uh-huh. Eso por el momento. Después se puede ampliar los horarios según cómo nos vayamos organizando. Tanto mujeres como hombres, ¿verdad? Sí, tanto mujeres como varones. Y bueno, hasta ahora se viene dando así. Hay gente que viene y trae plantines, ya se sabe que está la caja con las semillas acá. Uh-huh. Y bueno, y todo está ligado con la misma intención de que las semillas no estén quietas, sino que estén teniendo la memoria de la tierra, la memoria del sol, la memoria de los días, creciendo. Así que bueno, está abierta la invitación y hoy mismo si quiere alguno pasarse y charlar sobre lo que estamos haciendo, está invitado. Si no, también se acercan a la radio y ahí nos organizamos para encontrarnos. Estamos cumpliendo el protocolo, lo que nos dijeron es que seamos coherentes, que no nos reunamos a tomar mate ni a comer todos juntos, sino que lo hagamos el trabajo de una manera coherente a distancia y se está cumpliendo. La verdad es que el trabajo de huerta no tiene algo, o sea, no tiene un contacto físico exhaustivo entre las personas, sino que es muy fluido en ese sentido. Claro, y trabajar en el afuera. Claro, estamos trabajando bajo afuera. Bajo el sol también, que dicen que el sol mata el COVID o algo así, entendí, o no, o le quita posibilidades. Claro, sí, así que aquí hay que estar al sol, tomar sol también, así que nos hace bien. Así que bueno, gracias por la posibilidad de compartir esto. No, gracias a vos, Martín. Gracias porque, bueno, acá se está armando algo donde queremos aprender. Hay mucho deseo de aprender y trabajar, ¿no? Aprender sobre lo comunitario. Y, bueno, muchas ideas, muchas pulsiones que en principio son individuales, pero que hablando se van mancomunando, se van integrando y le vamos dando identidad a esto que está sucediendo, y es maravilloso. Así que gracias bueno, por estar y darle esa fuerza, ¿no? Y bueno, una de las cosas que me trajo o que me hizo salir de mi casa y a plantar en otro lado es que en mi casa yo vivo al lado del río y está bastante difícil para plantar. Claro. Entonces, digo, habiendo tanto terreno en Punta Indio, ¿por qué no puedo plantar en otro lado, ¿no? En un pedazo de loma como acá en la radio, que es la tierra es muy buena. Y bueno, un poco la intención es esa, si la gente que no tiene lugar en su casa, que está bajo los coronillos, los talas, o la tierra es muy arenosa o muy con mucha conchilla, juntarnos acá y bueno, y tenemos un pedacito de tierra para que cada uno pueda plantar sus ajos, sus brócolis, sus repollos, para poder tener la comida para su familia. Claro. Y no estar dependiendo de que nos den una caja de arroz, de fideo, ¿no? Sí, una caja con alimentos de plástico. El día que no tengamos el laburo de la changa para poder subsistir, ¿no? Uh-huh. Ya asegurarnos la comida, que es lo principal. Sí. Y también lo lindo de acá de la radio es que ya se plantaron más de 20 frutales. Y estamos hoy, inclusive, vamos a estar plantando más frutales. Llegaron los cítricos, así que vamos a estar plantando algunos. La intención es generar un espacio modelo de huerta y quién te dice en algún momento tener verdura para compartir con otros vecinos que no quieran o que no puedan cultivar. Uh-huh. En forma de trueque o ver cómo lo podemos circular. Así que bueno, está para charlar y está abierta la propuesta. Así que bueno, gracias. Buenísimo, gracias a vos, Martín. Muchísimas gracias. Bueno, y contarles que de esto que está sucediendo, aparte de las personas que están trabajando en la huerta, también están quienes ponen su camioneta, como Ezequiel, para traer el compost, quienes estuvieron en el tema del reparto de árboles y en la compra de árboles. Así que sí es un accionar de la comunidad en general. Y bueno, a todos se les agradece muchísimo porque así es como después van a ser los frutos. Y bueno, será una tarea que se pueda hacer, como decía Martín, para a nivel familiar y también se puede ser a nivel comunitario, digamos. Así que eso serán decisiones que se van hablando y les esperamos aquí para que suceda. Nos vamos a ir ahora con un canto mapuche que es para niños, impulsado por el Museo Mapuche de Cañete, para aprender la lengua mapuche a través del canto. La producción y dirección de Del Estero, realizadora, porque es un video del cual yo tomé el audio. Es un video precioso hecho para niños que se lo súper recomiendo, que está en YouTube. Y la traducción en está en mapuzungún, la traducción en castellano es: el niño feliz, saludos a toda la gente, yo estoy feliz porque estoy mirando el sol, yo estoy feliz porque estoy mirando el mar y tengo un buen consejo y tengo un buen cariño, en todas partes me quieren, por eso bailo, por eso canto, por todas partes cantarán los niños ahora, por todas partes bailarán los niños ahora. Saludos a toda la gente. Saludos a toda la gente. Ya, ya, ya, ya. Mari, mari, compucho. Mari, mari, compucho. Hinche, hincha, yucolén. Antoni, hafkintoniel. Hinche, hincha, yucolén. Antoni, hafkintoniel. Inche hincha yugolén, lafken mi hafken toniel. Inche hincha yugolén, lafken mi hafken toniel. Kani yen kinyengalam, kani yen kome boyen. Kani yen kome ngalam, filpule boyen yukien. Feimeu feimeu puruken, feimeu feimeu puruken. Feimeu feimeu kantuken, feimeu feimeu kantuken. Pilpulenga hulkantuai, pupichike chefeula. Pilpulenga puruai, pupichike chefeula. Mari mari compuche, mari mari compuche. Pilpule canto ahí, pupichi que chefeula, fipulen apuro ahí, pupichi que chefeula, mari mari compuche, mari mari compuche, mari mari compuche. Y con esta musiquita continuamos con la lengua mapuche. A ver si podemos ir a buscar el cuadernito, como les avisé la semana anterior. Hace 2 semanas que venimos avisando y venimos compartiendo este taller de Mapuzungún. Y bueno, hoy viene es la segunda parte, pero sería una tercera parte porque la primera la hizo en vivo Beatriz Painiqueo. Así que bueno, esta sería una tercera clase. Y después de eso, más tarde vamos a entrevistar a Ricardo Cádenas, que es cantautor de la zona de Berisso. Y aparte se dedica a fotografiar aves del monte berisense. Así que tiene mucho para contarnos. Y su música tiene que ver también con este vínculo suyo con la naturaleza. Bien, los dejo entonces. Espero que en este tiempito que les dimos hayan buscado el cuadernito para continuar con la tercera clase de Mapuzungún. Mari Mari Lamien, Compuche, Chaltumaita Manulén Mofachantu, Tain Amule Altain Mapuzungún. Un saludo a todos y por supuesto a dar continuidad a nuestra enseñanza, a nuestro pequeño curso de Mapuzungún a nivel básico, en donde es importante destacar que el pueblo mapuche, dentro de los 4 ejes que le sustentan aún, que es la cosmovisión, la salud, lo que es la medicina como tal y por supuesto el Mapuzungún, entonces obviamente el territorio. Decirles también que el mapuche todavía cuenta con lo que es el arte, así como nuestro Lamien acá en la comuna tenemos mucha gente que trabaja el arte en mapuche. Existe la espiritualidad propia, espiritualidad cósmica, decimos nosotros. Está, por cierto, la alimentación, está el vestuario. Acá, por ejemplo, no es casual que yo ande con estas prendas que nos heredan nuestros tatarabuelos. Son trabajos, diseños antiquísimos que nos dejaron y que es un trabajo especial y exclusivo y propio del pueblo mapuche. Siguiendo entonces con el Mapuzungún, tenemos que, a modo de ejemplo, yo voy a poner la palabra tomar. Ustedes saben que en el Wincadún, en el español, tomamos todo con la palabra tomar. Tomo el lápiz, tomo el agua, tomo el trago, tomo la micro, con la misma palabra tomar. El mapuche tiene distintos tomar. Tiene, por ejemplo, el putocón, que es el tomar agua, ¿cierto? Beber agua. El putún es tomar trago, algo con alcohol. Putún, nadie se puede confundir. También está el huercún. Huercún es tomar medicamento, remedio, pastilla o algo líquido. Entonces ahí ya tenemos gran diferencia cultural. Todos sabemos entonces que la diferencia entre los pueblos indígenas y originarios en el país con la sociedad, hay una tremenda diferencia cultural en el ámbito de la cosmovisión, en el idioma mismo, en la salud, en el vestuario, en la alimentación, en el arte, entre otras diferencias. Eso no quiere decir que somos como seres humanos biológicamente similares. Seguramente alguno tiene la sangre más oscura, más clara, pero eso no nos hace distinto como seres humanos, como che. El mapuche habla de che, y che significa persona, ser humano, individuo. No es hombre ni mujer, y nuestro idioma es eminentemente dual. No es mucho machismo en el lenguaje, y eso se ve, porque siempre hablamos del che, no hablamos ni de la malén ni el huentro. Existen el hombre y la mujer, pero está el che, el ser humano, la persona, el individuo. Por lo tanto, entonces, les queda claro que aquí hay gran diferencia cultural. Y, por cierto, siguiendo con el tomar, la palabra tomar, uno en castellano dice tomo la micro, tomo la tetera, tomo la olla y tomo el agua y tomo el remedio con la misma palabra tomar. Sin embargo, el mapudungun no, cuando va a subir a la micro o a la carreta dice peran, y eso es tomar, distintas formas, ¿verdad? Entonces ahí están las grandes diferencias con el mapudungun. Dentro de las generalidades del mapudungun, insistir que no existe la palabra pequeño o no se empequeñecen las palabras como en el winkadungun. Por lo mismo insisto en reiterarle a mis lamien y a todos mis alumnos, que a propósito saludar a cada uno de, yo he tenido varios, muchos alumnos acá en la comuna de Peñalolén y también en otras comunas, que no se habla de Peñito, de lamiencita, de Ñuquita, es decir, muy muy feo se escucha al oído. Entonces, cuando insisto en que eso es para expresión de cariño de la otra cultura del Winca, ¿no? Y dice mamita, papito, bien, perfecto, yo lo entiendo, pero mi cultura no me dice así. Para decir ruquita o casita, digo pichiruca, ¿ya? Y estoy diciendo casita, ¿verdad? Entonces, hay esas diferencias, hay que lograrla entender y no caer entonces en castellanizar muchas veces nuestro idioma. Feley, feley es el bien. O también podría ser ok. Otros dicen Belay. Los Nalche hablan de Belay. Y los Huenteche y otras zonas hablan de Feley. Y está diciendo lo mismo, ¿ya? En el Mapudungun tenemos gran diferencia en lo que es los pronombres personales. Ustedes recuerdan que en el Winkadungun, cuando yo me acuerdo por ahí por cuarto básico, hace mucho tiempo atrás, tenía el yo, tú, él, nosotros y creo que vosotros. El mapuche hace muy similar, pero es mucho más amplio y mucho más completo. Inche es yo. Eimi es tú. Eimu, ustedes dos. Yo también digo en primera persona, Inche, yo, Inchu, nosotros dos, Inchin, nosotros más de dos, ¿ya? Esa diferencia la hace tácitamente. Y el Eimi, tú, Eimu, ustedes dos, Eimen, ustedes más de dos, puede ser un grupo grande. Luego tenemos el Kizu, él o ella, Kizu y Enu, ellos dos, ellas dos, y Kizu y Enan, ellos más de dos. Después está el fei, que también se puede referir a no tanto persona, pero eso es como la estructura de lo que es los pronombres personales. Está siempre presente lo dual en primera, segunda y tercera persona. Entonces, lo dual sería inchu, nosotros dos, eimu, ustedes dos, kizu yenu, ellos dos o ellas dos, ¿ya? Entonces, en eso el mapudungun hace gran diferencia. Después, a modo de explicación, el peucayael. Hoy día estamos simplificando mucho las palabras. También los mapuches nos agregamos aquello. En vez de decir peucayael, dicen peucayal, peucayal, ya, no importa porque estamos abreviando, estamos apurados, a lo mejor, ¿ya? Entonces, peucayael es la palabra, lo que es el sentido del despido, de hasta pronto, ya nos volveremos a ver, pero es una palabra súper compuesta. Entonces el P sería encontrar, el U sería entre nosotros dos, efectivamente sería K, P-U-K, ya, y afirmar el ya, y luego A, el futuro, nos está indicando el futuro, y él sería la causa, el que nos vamos a volver a ver prontamente, es decir, dejar en claro que esto es posible y que estamos dispuestos a volvernos a ver, claramente. Por lo tanto, entonces, hay un solo saludo y hay un solo despido, ya lo dijimos, Mari Mari y Peucayael. Hoy estamos abreviando, yo de repente también lo logro entender porque, claro, el apuro a veces no nos deja ni hablar bien. Eso es negativo, pero yo creo que hay que intentar cambiar de alguna forma lo que es el mapudungun, el hablar, ¿no? Siguiendo aquí, vamos a seguir dando a conocer otros conceptos que la idea es que no se olviden. Y ya dijimos que claramente la cotidianidad, muchos hablan el mapudungun, algunas palabras, ¿ya? Pero acá vamos a hablar, por ejemplo, dijimos en la anterior clase hablamos de Namun. Namun es pie. Y para decir caminar a pie, decimos namuntu, ¿ya? Namuntu, ¿ya? Luego tenemos el verbo nien. Comúnmente los verbos en mapudungún terminan en n, ¿ya? Nien, tener, tengo. Luego tenemos, que todos ustedes seguramente tienen en sus casas, un ñaiki, ¿no? O una ñaiki. ¿Qué es el ñaiki? El gato o la gata, ¿verdad? También tenemos ñom. Ñom es algo manso, algo domesticable, ¿ya? Ñom. Dijimos antes que la familiaridad o el árbol genealógico del mapudungún es complejo. No es lo mismo tío paterno que tío materno, pero en fin. En eso tenemos la palabra, en este caso, ñuquentu. Ñuquentu, que viene de ñuque. Ñuque es madre, ¿verdad? Y ñuquentu es la hermana de la mamá, es decir, la tía por parte de la madre es ñuquentu, ¿ya? También está dentro de estas palabras la es kalal, y esa palabra seguramente un poquito difícil de pronunciar. Kalal, kalal, no es kalul, es kalal. Y ahí es donde la tendencia en el castellano es colocar vocal a todos. En mapudungún tiene mucha combinación de consonantes y a veces de vocales, y hoy día, por cierto, se ha intentado colocar siempre vocal, y ahí se pierde. ¿Quién no sabe? Lo va a pronunciar kalul, pero la palabra es kalal, ¿ya? También tenemos kiñe, que es muy fácil. Kiñe, uno, ¿verdad? Kiñe, uno, ¿ya? Luego vamos a contar en mapudungún, pero vamos con las palabras primero. Contemos primero. Hay cuatro o tres números que son un poquito más complejos del 1 al 10. Tenemos kiñe, epu, kula, esta es difícil, kula, que algunos dicen kula, no, es kula, meli, fácil, quechu, kayu, relñe, relñe un poquito complejo, puede ser relñe con sonido nasal, otros dicen relye, ya, también está bien dicho, o también he escuchado que dicen regle, se entiende igual, ya, regle sería 7, pura, 8, aya, mari, ahí ya sería el 9, ¿verdad? Y Mari, 10. Mari. Entonces ahí encontramos Kla un poco difícil. Después el Relge o Relge, que es el 7. Luego del Mari, los números en mapudungún, vamos sumando. Mari, luego Kiñe. Mari, Epu, 12. Mari, Kla, 13. Mari, Meli, 14. Entonces va sumando, nada más va sumando. Ahora uno se preguntará, pero cuando llegue a 100, ¿cómo vamos a terminar con tanto alargue de numeración? No, porque uno llega al Mari, es el 10, después el Epu Mari, que sería el 20, Kla Mari, 30, Meli Mari, 40, Quechu Mari, 50, y así sucesivamente llegamos a Pataka. ¿Y cuál es Pataka? 100, ¿verdad? Y luego tenemos Pataka Kiñe, sería 100, o sea, 101, vamos contando. 100 más 1, 101. Pataka Epu, 102. Y así sucesivamente, Epu Pataka, 200. Kla Pataka, 300. Meli Pataka, 400. Quechu Pataka, 500. Seguimos, llegamos a Huaranca. Huaranca es 1000. Kiñe Huaranca, 1000. Epu Huaranca, 2000. Kla Huaranca, 3000. Y así es la numeración. Relativamente fácil en la medida que uno pone atención cómo sumamos, ¿verdad? Siguiendo con las palabras, entonces, después de Kiñe, tenemos Camoilfuñ. Camoilfuñ. Esto es lo que se traduce también como Winca. Muchos han explicado que Winca significa una palabra como no tan grata, que es Winca como ladrón. Eso está muy equivocado, porque Winca es una palabra que significa no indígena, o podríamos buscarlo como hue Inca, como antes llegaron los Incas primero, entonces fueron un poco gradualmente viendo la palabra, entonces en vez de hue Inca le pusieron Winca, pero Winca es persona no indígena. Y para la palabra ladrón existe la palabra hueñefe, por lo tanto uno no puede ser irresponsable y traducir esa palabra distinta como huinca. Huinca solamente es una persona no indígena, nada más que eso. Entonces, y también se le dice camoilfuñ, que sería persona de otra sangre, ¿ya? O de otra, eso, otra sangre. Después tenemos K. K quiñé, dice uno, uno más, otro más. Entonces K es otro, ¿ya? K, otro. Luego tenemos Kalafken. Kalafken es otro mar. Eso, la palabra, bueno, ese nombre existe, un nombre de un lugar, Kalafken. Luego tenemos Katrin. Katrin, que podría ser un poco ser difícil de pronunciar, pero Katrin es cortar. O corte puede ser, Katrin. ¿Ya? Kiñe Katrin sería un corte. Luego tenemos Oful, que podría ser un poco difícil de pronunciar, porque no es Oful, es Oful, Oful. Y ahí es donde cabe que ponemos o la V, V o la U con cremilla, ¿no? Entonces, Oful, ¿ya? Eso es una bocarada, un sorbo, por así decir. Luego tenemos Otrin, Otrin. Otrin es mirar, Otrintun, mirar, ¿ya? Es una mirada. Otoy, las artesanas que trabajan con lana siempre hablan del otoy, quiñe otoy, dice. Es una madeja, un rollo de lana, otoy, ¿ya? Fácil de pronunciar y fácil de escribir. Acá tenemos otra palabra que es oficha. En los nauche, como antes le explicaba, los nauche son la gente de Mayeco, por así decir, sector Trayen, Angol, alrededor, allí dicen oficha, oficha. Y los huenteche, Temuco alrededor y por allá, hablan de oficha. Entonces agregan la F en vez de la B, pero ambas letras son usadas y son entendibles. Por lo tanto, oficha u oficha, ¿ya? También está la palabra que ya la estuvimos diciendo, que es pataca. ¿Ustedes recuerdan qué significa pataca? Pataca es 100, 100, pataca. También tenemos la palabra payu, payu. Hay varios payu, varios tipos de payu en este caso, pero el payu es la araña con mancha roja, la que está en el campo, que es muy peligrosa. Pero dentro de las arañas tenemos los trechun, también está, qué sé yo, las collellas. Pero en este caso hablamos del payu, que es esa araña de mancha roja que muchos le llaman la araña potocolorado, ¿verdad? También peñi. Peñi solamente se dice entre varones. Existe, hay una diferencia en esto. La mujer le dice la mien tanto al varón como a la hermana, a la mujer. Y el varón, sin embargo, le dice la mien a la mujer y entre varones se dice peñi. Entonces ahí no hay que confundirse. No es que una la mien diga peñi a un varón, quiere decir que deja en duda su feminidad, ¿no? Después tenemos otras palabras como penca, penca. Yo creo que usan la palabra penca en la juventud muchas veces. ¡Ay, qué penca! Dicen, penca es zapallo, penca, ¿ya? Penca es zapallo. Pilún es la oreja, pilún. También tenemos el puñu, puñu. Esa es un poquito difícil de pronunciar, puñu. ¿Cómo la escribimos? P-U con cremilla, el doble L-U con cremilla, puyú, es el suelo, en la tierra misma, el suelo, puyú. También está lo que decíamos delante de putún, cuando se refiere a putún, se refiere al pulco, que es el vino u otro trago con alcohol. Pulco es el vino. Plu, otra palabra difícil, plu. Ahí quienes no saben, obviamente les cuesta pronunciar. Pl es la mosca, que molesta mucho. Pl. Otra palabra fácil sería poñi. Poñi es la papa, fácilmente. Poñi, papa. También está pelón. Pelón es luminosidad, es luz, es alumbrar. Pelón. Pelón tun, alumbrar. Como hacen acá muchos jóvenes que están acá. Pen. Ver, pen, ver. Luego tenemos el piscu, piscu. Piscu es el guiso, es una comida espesa, comúnmente de cereales, pero también podría ser con carne y todo eso, un piscu, algo molido espeso. Tenemos el picum, picum, es una estación del año. Picum, entonces, no, perdón, el picum es el, no es en la estación del año, sino es un... en este caso es el lado norte, Picum. Cuando hablamos de los huilliche, están los pehuenche, la zona de la cordillera, los huilliche son del sur, luego están los picumche, y en este caso Picum sería el lado norte, ¿ya? Y los lafkenche, que están a la zona de la costa o del mar. Tenemos también, de pelón pasamos al pelolán, no es pelolay, pelolán. Pelolán es no ver, no veo, pelolán, no veo, ¿ya? Polcay, polcay es una palabra fácil de pronunciar y es cara sucia, polcay, ¿ya? Después tenemos chalwa, muy fácil de pronunciar, chalwa, que es el pez, ¿no? O pescado, ahí. Después tenemos chaya, chaya es la olla. La olla. Cualquier olla donde hacemos comida es chaya. Changl es una palabra un poquito difícil de pronunciar. Changl. Eso es lo que poco conocen en la ciudad. El changl es el típico coral de tierra que se encuentra en este tiempo de invierno, donde se consume mucho, que es el coral de tierra, es el changle. Son como un verdadero coral que hay en amarillo, en rosado, y es muy sano y es muy nutritivo. Entonces ese es el changl. También está el chapl. Chapl es el apanar. Chapl. Entonces vamos, ya pasamos lo que es chalwa, la chaya, que es la olla. Luego tenemos el changle, también el chapod, que era amasar esto de hacer el pan, eso es chapod. También tenemos el chelco, que es una sopa clarita que podría ser el consomé, con papa o algo, con verdura o huevito. Chongaman, apagar, ya, esto es apagar luces. También tenemos el chumal, ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo esto? Chumal, ¿ya? Cheu, ¿dónde? Cheu, la CH siempre se usa con las palabras de interrogación, cheu. Wonen es onen, mayor, ¿ya? Olan, dar. Tenemos oldungun, informar, entregar informaciones. Rau es la greda. Tenemos el rakin, que ya lo vimos, es contar. Ruka, que también todos sabemos qué significa ruka y cómo se pronuncia. Ruka no es ruka, es ruka, es casa, hogar. Relge, que es el 7, también tenemos el repu, que es el camino, el trapi, que todos consumimos mayormente, es el ají, troltro es la espina, que también hay unos cardos que se comen como ensalada, y chalcán, que se ha estado dando últimamente en este tiempo de invierno, que es el trueno. Ahí, y chalcatún sería disparar, como ¿sabes? Se saca esa palabra del sonido del chalcán, y chalcatún, disparar. Eso, en esta oportunidad quiero agradecer a todos ustedes y ojalá le pongamos todo el empeño, porque es muy importante saber de muchas otras culturas, no solamente del Mapudungún, porque en Chile la ley indígena reconoce a 9 pueblos indígenas y que están dispersos a nivel nacional. Chael Tumay, muchas gracias a todos. Hola, ¿sabías que en la radio comunitaria compartimos semillas de productores locales? Podés llevar y traer. Te esperamos los viernes a las 12 horas al finalizar el programa Kumé Monguén. ¿No sabés dónde queda la radio comunitaria? En Ruta 11, cerquita de la delegación municipal. Y teniendo en cuenta que nos estamos cuidando, trae tu barbijo y vamos a respetar las distancias. Y ahora, sí, sí, nos preparamos las... sin valijas que se hace este viaje, para subirnos a la nave que nos transporte por diferentes paisajes, por diferentes emociones. Y sí, es la nave del momento literario. Momento literario. Palabras del viento. Hola, amigues. Elegí hoy dos poesías que hablan de la suntuosidad de lo simple, de lo pequeño, de lo nimio. Y así van nuestras vidas, como las piedras, las piedritas y las tías. De León Felipe, como tú. Así es mi vida, piedra, como tú. Como tú, piedra pequeña. Como tú, piedra ligera. Como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas. Como tú, guijarro humilde de las carreteras. Como tú, en días de tormenta, que te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas. Como tú, que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia. Como tú, piedra aventurera. Como tú, que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera. De Antenor Eduardo Posadas, tía Juventina. Tía Juventina, pobre tía, qué pequeño tu mundo. Si cabía en un trozo de pan o en un pañuelo, Juventina, la de los simples sueños. Un lampazo de escoba y una visita a los abuelos. Te traigo mis palomas, mis gatos y mis perros. Te dejo los naranjos empapados de niebla y al amigo común que nos brindó su siesta, el de la espalda gacha y el corazón abierto. Todo fue como el viento que recorrió la casa y se llevó allá lejos un montón de recuerdos. Mas me queda la espiga que tu mano me diera y la siembra comienza cuando ya tú te alejas. El árbol pinchudo ha florecido. Sé que no es forma de nombrar a un árbol importante en su figura. La verdad es que no recuerdo su nombre. Lo supe hace un tiempo, pero la memoria falla. Da flores amarillas pequeñas y sus semillas se guardan en vainas. Este árbol se encuentra a un costado de mi casa y lo observo a través de la ventana de la cocina. Es un arbusto, pero lo que me llamó la atención son sus espinas grandecitas. No es coronillo. Y la desnudez total de toda su figura. Desde fines de agosto lo vengo observando para ver cuándo salían sus hojas. Pasó septiembre y hoy, 1 de octubre, observo desde mi mirador y veo unas pequeñísimas manchitas verdes. Me acerqué y sí, son sus yemitas verdes que nacen pegadas a sus espinas. Y además el tronco mostraba pequeñas hojas muy espaciadas. Basta, no trato de seguir haciendo un cuadro botánico porque no sé usar un simple término. Bueno, el solo hecho de verlo reverdecer me alegró muchísimo, porque desde hace 3 meses que estoy viviendo en mi casa y pensé, qué bueno sería verlo rejuvenecer. También lo que sentí es que yo era el árbol. Él es alto y con espinas. Yo no soy alta, pero soy vieja con mi cuerpo desgastado, mis espinas. Pero cada primavera renazco y me maravilla el verde de las hojas nuevas de todo lo que renace, como mis proyectos e ilusiones que vuelven a la utopía de la vida diferente a pesar de todo. Hijas, Liliana Ancalao, yo andaba tan derramada por la vida, dando lástima. Imagino qué dirían de mí, tan regalada al mar. Y me nacieron 2 hijas madrugadas de innumerables ojos, brillantes, impacientes. Vinieron a juntarme, me ordenaron los días en estantes de leche, Tribisol y Vitina. Sin consultar siquiera, me invadieron. Nacieron y los peces relampaguearon en la oscuridad, y hubo fauces por los 4 costados. Aprendimos el lacerante miedo de no tener pan y abrigo para ustedes. ¡Qué resistencia de personitas! Al acecho de un resquicio, una fisura por donde filtrar su luz, su desbandada luz, su verdad insoportable, justo a nosotros, que nos hacemos los fuertes, justo a nosotros, y nos quedan grandes. Y cuando ya no puedo, cuando el viento me arroja paladas de ceniza y ya casi me tiene ahí apagada, abren a gritos la puerta más pesada, pasan a risa sobre el silencio más sordo y me traen, para mí, una flor amarilla de esas que pegotean su perfume en el baldío. Se van tras el amigo que junta cascarudos. Yo me quedo así, recordada como una piedra. ¿Quién lo diría? Voy a estar aquí cada vez que vuelvan. Ahora vamos a volar con Ricardo Cádenas, el próximo entrevistado del Sanar Cantando, con su canción Mi Vuelo, que tiene mucho que ver con una de las actividades que hace con todas. Anochece, mirarse que brilla. pasa la noche en eterno soñando el día que vivimos en la playa que viviste. Te quería si vuelo y vuelo, mi vuelo de garza mora, el peligro me apresura. Sanar Cantando es un proyecto realizado para desmitificar la actividad del canto, reflexionar sobre esta, conocer los procesos que atraviesan el cuerpo y la psiquis, por los que vamos transitando al expresarnos con nuestra voz y poder permitirnos esa posibilidad de compartirnos para liberar aquello que es único e irrepetible en cada ser. Buenos días, Ricardo. Hola, buenos días. Buenos días, Lorena. Buenos días, audiencia. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Felices acá de recibirte en nuestro programa, en esta radio, la FM comunitaria, Radio Comunitaria de Punta del Indio, que hoy no la nombré, así que aprovecho para nombrarla. 100.3. Bueno. Bien, bien. Qué lindo de verdad recibirte. Yo sabía, un amigo, Ricardo, aparte de ser un gran, gran fotógrafo, y que ahora nos vas a contar vos bien de tu tarea, y también cantautor, ¿no? Y yo comentaba que están absolutamente vinculadas, una tarea como la otra. Porque te atraviesa la naturaleza, te atraviesa el vuelo y bueno, por eso estás aquí con nosotros para contarnos sobre vos, cómo es que surgen estas actividades tan hermosas que desarrollás. Son tareas que van de la mano porque en realidad una va modificando la otra. A medida que yo fui sacando fotos, las canciones se vuelven más visuales, me aparecen más imágenes en las canciones y al revés, en las fotografías aparece un distintivo de arte que el que no es músico no lo tiene dentro de los fotógrafos de naturaleza. Claro. Aparece un no sé qué, un plus más, ahí lo tengo yo y no tiene que ver con lo técnico. Claro. Yo, dicho sea de paso, no soy un fotógrafo de naturaleza venido de lo técnico, de los cursos y de todo eso, soy autodidacta, y sin embargo, si vamos a los resultados, no diferencia que vos puedas decir este toma un curso y este no toma un curso y así. Claro. Y eso tiene que ver, un fotógrafo muy famoso se llama Marrawin de apellido, de La Plata. Sí. Él me decía que los músicos hacen, ah, pero ustedes los músicos, me dice, hacen fotografía espontáneamente. Ah, mirá. Y me decía el caso de Isla Lizarazu, que su transcurso fue al revés, o sea, ella viene de la fotografía. Sí. Por eso el grupo de Isla se llamaba Man Ray, que es el apodo de un fotógrafo muy importante. Ah, mirá. Entonces, ella venía de la fotografía y se... Sí. Y bueno, después la conocemos famosa haciendo música, ¿no? Pero él tenía ese concepto, que nosotros los músicos... La fotografía nos salía en forma espontánea, por la manera que teníamos de encarar las cosas. Mirá qué lindo eso, observar eso. Sí, seguramente que en esas imágenes habrá unas notas musicales dando vuelta. Seguramente. Seguramente. ¿Y cuándo es que surge esto de fotografiar la naturaleza y a raíz de qué? Aunque sea obvia tal vez la pregunta, pero me gustaría escuchar por vos... ¿Cómo surge? No, es obvio. Ajá. Porque cada uno llega por caminos diferentes. Claro. Hay muchos que son fotógrafos de carrera, fotógrafos de hacer sociales, de fotografiar el cumpleaños de 15 y después se encuentran con su naturaleza y le quieren sacar fotos. Eso es un camino. Claro. Y el camino mío fue ser observador de aves. Hace 20 años o un poco más, capaz que yo hago avistaje de aves. Claro. Y llega un momento que cuando empiezo a ver más, cuando empiezo a conocer las zonas de acá de Berisso, que tenemos tanta cantidad de aves, son más de 300 especies que hay. Uh-huh. Entonces ahí empiezo a ver mucha cantidad de especies y era muy difícil memorizar, porque la cuestión del que hace avistaje de aves es ir, mirar, y después cuando llega a la casa, mirar en la guía de aves, uh-huh. o ahora hoy en día se puede googlear, a ver qué es lo que viste. Las especies, claro, que no conoces, tratar de identificarlas. Sí. El asunto es que cuando por ahí viste 7 u 8 especies, se hace difícil tenerlas en la memoria. Y una foto ayuda mucho, claro, como aunque sea mala, pero una foto que después tengas acá como ayuda a memoria. Y claro, esa fue la primera, digamos, el primer motivo por el cual saqué fotos, por tener un documento para traer acá a casa y poderlo cotejar con la guía o con las imágenes de Google, o pasársela a algún amigo que tengo muchos que saben un montón, y bueno, y preguntarle. Y de ahí, después gente que sabe de fotografía, gente una profesora de fotografía en cultura, y tal, me empezaron a decir, che, pero tus fotos están buenas. ¡Apa! Y como vi, tenían algún tipo de también, que lograban muchos me gustas en Facebook, ponía muy aisladamente fotos. Entonces digo, bueno, ya que llaman la atención, y yo lo que quería era resguardar un pedazo de nuestro monte, que estaba todo muy maltratado, uh-huh, digamos, tenía vandalismo, tenía robo de madera, quemaban autos, quemaban basura, bueno, estaba muy maltratado. Bien. Bueno, yo quería salvaguardar ese pedazo. Sí. Digo, lo mejor que puedo hacer es darlo a conocer. Y muy para bien. Eso, ya que las fotos llaman la atención, lo voy a hacer con fotos. Y a partir de digamos, creo que fue el 1 de enero del año del 2017, uh-huh, que dije, voy a hacerlo todos los días. Yeah. Y empecé de lunes a lunes, en enero, y no paré, ya es el cuarto año en que publico todos los días fotografías de, bueno, empecé por esa zona y después me fui extendiendo a diferentes ambientes de Berisso. Sí. Y dio muy buen resultado. Hoy hice un paseo de gente normal, incluso uh-huh, ahora en pandemia, porque es un lugar muy seguro donde se puede mantener distancia social y el contacto con la naturaleza es pleno. Sí. Está todo más limpio, ya no queman autos, ya no hay más vandalismo, se fueron, yeah, los cazadores furtivos. Bueno, uno cuando hace presencia en un lugar, ahuyenta, digamos, si ganamos el lugar los buenos, sacamos a los malos. Me encanta. Y sí, cuando lo que decís. Dicen por ahí, y eso, viste, cuando dicen la gente que por ahí a veces dice. Ah, en la plaza, mirá, van los chicos a emborracharse y se drogan o qué sé yo, hacen, sí, desmanes. Bueno, pero si vos vas a la plaza a tomar mate, uh-huh, se sienten incómodos porque estás vos, le estás sacando su lugar y terminan yéndose. Uh-huh. Y es lo que pasó en este caso. Mi presencia, uh-huh, mi sola presencia, porque al principio era yo solito, uh-huh, que estaba ahí, Pero entre que él encaraba a los cazadores furtivos y que los que venían a cortar leña les pedía explicaciones o les sacaba charla, ya molestaba. Entonces yo era una cosa, y mejor ir a otro lugar donde yo no esté. Y bueno, es así. Donde uno gana un lugar, los otros lo pierden. Sí. Y supongo también que de alguna forma clara hay un mensaje educativo, ¿no es cierto? Que no solo será el que por ahí se vayan otros, sino tal vez hay algunos que sí se van a ir y no van a querer volver. Y capaz que otros van a contagiarse, ¿no? Seguramente es multiplicadora la tarea, tu tarea, como la de otros, con respecto al ambiente, al cuidado de la naturaleza. Y entonces por ahí, en ese sentido, por ahí sumamos también, ¿no? Gente. Porque yo observo. Bueno, esto fue acompañado esto lo acompañé con algunas visitas guiadas. Uh-huh. Elegí vecinos. Sí. Después gente de La Plata, después gente de Ensenada, o sea, municipios vecinos. Ajá. Y entonces, las visitas guiadas, charlas en escuelas. Claro. Bueno, ahora en pandemia hice unos Zoom que se pueden consultar en el canal de Monte Pericense, los pueden consultar. Uh-huh. Entonces, entre todo eso, se fue ganando gente que hacía lo mismo que yo, o sea, ocupaba ese lugar y lo usaba o para caminar, o para correr, o para andar en bicicleta, o para tirar la caña, porque hay muchos canales donde se puede hacer pesca así de diversión, digamos, ¿no? Sí. Pesca deportiva. Y todo eso, cada uno lo fue tomando como lugar, y bueno. Y también el hecho de que sea contagioso, ¿no? De que, por ejemplo, si vos ves a alguien que tira un nylon, mirá, llévatelo a tu casa, no te cuesta nada, ya lo trajiste hasta acá, llévatelo. Y todo eso, de sembrar conciencia entre nosotros. O sea, no esperar que venga ni el Estado ni el municipio, y sin embargo, hacerlo nosotros. Claro, bueno. Y cuando tenemos que pedir algo, pedirlo con cierto conocimiento de causa. Yo, por ejemplo, no quiero, tuve algunos problemas de, por ejemplo, yo quería que cierren el tránsito automotor, porque no tenía, es un terraplén costero donde no tiene por qué pasar vehículos, es una calle interna de una obra hídrica que es, no hay productores, no hay nada, no necesitan vehículos, bueno, y era un peligro para la gente que anda circulando. Sí. Y bueno, y contaminación sonora y todo para el bichaje que hay ahí. Así que, bueno, de a poco fui logrando que sí, cierren una punta, cierren otra punta de ese camino. Uh-huh. Y ahora, bueno, está más o menos como yo lo pido. Falta, todavía falta, pero se va logrando el objetivo. Qué bueno, Ricardo. Y se han sumado por ahí en las escuelas donde has hecho la tarea docente, ¿no? Con esta temática, o algún otro actor de la comunidad que acompañe y que vos decís que se contagian, están sosteniendo que esto suceda con la tarea que vos iniciaste también. Hay actores. Muchos han tomado un rumbo. Porque no hace falta que estemos todos en ese lugar. Claro. Una amiga mía, por ejemplo, se puso al hombro la lucha sobre Copetro, que es una planta de carbón de coque que nos tira ceniza todos los días. Claro. Entonces hizo un grupo de vecinos contaminados, donde estamos todos, y gente de Ensenada, de Berisso, y alguna gente de La Plata, donde también llega ceniza. Claro. Y bueno, pero ella a veces era una ingeniera agrónoma recién recibida que andaba por la naturaleza como sin ver. Y en una visita guiada le cayó la ficha, y de ahí en más, pero te digo, se puso al hombro y es una leona luchando contra... Para que te diga, te des una idea, todo lo que se puede presentar en la justicia ya está hecho. Bien. Es un montón de cosas. Uh-huh. Un montón de cosas, un montón de plata, que se consiguió haciendo grupos, asambleas y todo. Y bueno, lo llevó a cabo esta chica más otra chica, entre dos o tres mujeres. Lo hicieron y lo hicieron todo, con un montón de vecinos que acompañaron, obviamente. Claro. Pero lo que te digo es de pasar a ser, de ser una estudiante, y una estudiante que se recibió y no sabía, la naturaleza la miraba, le gustaba, pero no tomaba una parte activa, pasó a hacer eso, la verdad que es gratificante, ¿no? Claro. Y ahora sos una persona distinta. Vos la ves ahora y tiene una formación, y una entereza es una leona. Claro, claro. De pronto encontramos la semilla que somos, ¿no? La misión que tenemos, y eso nos fortalece. Nos fortalece y nos muestra el camino a seguir. Y entonces estamos, digamos, nos da raíces también, ¿no? Así que nos cambia totalmente. Para bien. Y son los ejemplos que educan a los chicos, porque los chicos, no sé si te escuchan, pero te ven siempre, te miran siempre. Y son esos ejemplos los que van viendo los chicos. Y bueno, también esos grupos de vecinos hacen plantaciones de árboles, hacen otras jornadas. Bien, son vecinos de Berisso. ¿De Berisso? Sí, sí, sí. Ah, bien. Sí, sí, todos de acá. Y se han puesto, ya te digo, algunos están con el tema Copetro, que es muy grave para nosotros. Sí, claro. Otros están con la defensa del canal Génova, que es un canal que te acompaña apenas entras Berisso, te acompaña hasta el centro. Sí. Es un humedal urbano que atraviesa toda la ciudad. Sí, sí. Pero bueno, que estaba muy descuidado y bueno, ahora unas cooperativas municipales lo quisieron cuidar, entre comillas, y viste, cuando vos cuidás sin saber, haces una masacre ecológica que lo dejás todo muy prolijito, pero es como decir, viste, bueno, vamos a limpiar las puntas de las costas de Punta Indio y sacás todos los juncos. Tal y cual. Decís, no, no, pero mira qué lindo, quedó como Punta Lara, te dicen. No. Sí, no, sí, tal cual, tremendo. No es maldad, es desconocimiento. Sí, exacto, pero ¿no? Digo, es un exceso de voluntad lo de ustedes. Claro. No, pero son cosas como decir, me hablaba uno de la cooperación, son cooperativas, viste, de gente que labura mucho. Sí. Y me dice, no, y acá tuve que, como yo voy en el tractor, tuve que podar todos los árboles a la altura de mi cabeza, porque imagínate que yo tengo que pasar con el tractor. Yo me quería matar, ¿viste? Claro, sí. El tipo había subido bien todos los árboles porque tenía que pasar con el tractor por abajo. Claro, bueno, claro. Es fundamental estar vinculados, ¿no?, con la naturaleza y la la biodiversidad y lo que significa eso para nosotros, o sea, la importancia de no sacar lo que no es necesario, o sea, de respetarla, así que por ahí y sí. Preguntarle a gente que sabe. Claro. Acá hay un montón de gente que sabe en Berisso, por ejemplo, cuando vino la época de poda de árboles. Han sí. hecho una masacre, ¿no? No vamos a tener sombra este verano y no vamos a tener sombra el verano que viene. Claro, también. Han quedado postes, no te miento. Yo te pasaría fotos de los árboles, pero es un tronco y se acabó. Chao. Es claro. Un poste. Claro. Es algo terrible, pero eso no ni a propósito lo haces, ¿viste? Cuando sí, vas, sí, no, sí. Es una cosa que, tremenda, porque aparte, ¿qué pasa con las aves, no es cierto? ¿Qué pasa con los bichitos, no, con la necesidad también de ellos? El cobijo de ellos, y aparte nosotros somos una ciudad, estamos en el país, somos la sexta ciudad más contaminada. Claro. Nos sigue, nada nos gana, pero necesitamos muy mal en parte de aire y necesitamos de los árboles. Seguimos vivos por todo el pulmón que tenemos en el monte, ¿no? Que son 23 kilómetros de largo más o menos por unos 3 kilómetros de ancho, una franja verde que nos hace respirar. Pero necesitamos de los árboles, hay que cuidarlos, multiplicarlos al revés. O sea, yo haría una plantación masiva y haría... Mira, hay una ordenanza que dice de plantar árboles, que te obliga a plantar dos árboles por frente. No se cumple, claro. Pero la ordenanza está. En realidad Berisso tendría que ser, lo fue también, lo que pasa que bueno, ahora las modas son otras, pero estuvo muy bien forestada las veredas de Berisso, pero ahora últimamente eso se revirtió lamentablemente, porque necesitamos mucho de los árboles, tenemos un aire que no es para nada puro en la ciudad, ¿no? Y los árboles, bueno, contribuyen a paliar eso, ¿no? Claro. Rick, mira, a mí me gustaría que hablemos también del recorrido tuyo en la música. Y si te parece, lo seguimos después de tu canción Arcilla, la cual la amo profundamente. Me gustaría que cuentes sobre esa canción antes, si querés. Yo también la amo. Ay, sí, esa canción. Tus canciones, yo le comentaba acá a Leo, mi compañero, que las coreamos. Son canciones para corear. Sí, yo siempre te digo, para mí son mantras, son canciones que me hacen bien. Claro. Son canciones que pensadas para mí y desde mí, y son canciones que, si les gustan a nosotros, está buenísimo, pero son canciones que en realidad me sanan, ¿viste? Totalmente, y nos sanan y tienen mucho que ver con este lugar. Viste que acá es un lugar donde sí. Se recoge arcilla, vos conocés, lo disfrutás también, este lugar. No sé ahora con la pandemia, pero pronto estarán por aquí seguramente, ¿no? Cuando... Sí, también. Bien. Qué hermoso. Sí, vamos. Así que te recibiremos, qué hermoso, qué ganas. Bueno, Rick, entonces quédate ahí. No cortemos y vamos a escuchar arcilla, escuchamos juntos y después seguimos la entrevista, ¿te parece? Pero ya la vamos a abocar a la música. Buenísimo, lo agradecemos. Buenísimo. Bueno, dale. Terminando entonces esta hermosa canción Arcilla, Rick. Qué bueno. Sí. Bueno, y con ella entonces me gustaría iniciar tu recorrido en la música, ¿no? ¿Cómo fue que emergió? ¿En qué tiempos también? Sí, mira, yo recuerdo como desde siempre, porque... yo tuve una escuela con pocas clases de música, no tenía casi la materia música ni profesores de música, solamente en el jardín de infantes, en la primaria, en los primeros años de la primaria. Y después me encontré en casa porque, bueno, mi hermana es mayor que yo y vivió la época de los 60, la época en que estaba de moda que había una guitarra en cada casa, que estaba muy de moda, pues fue en el comienzo, ¿te acordás? En el 65 empieza Cosquín y estaban todo de moda todos los grupos grandes de folclore, ¿no? Los chachaleros, los de Suquía, bueno. Y todo eso hizo una moda de que todos tocaban guitarra. O sea, en un barrio vos ibas y te armaban esas guitarreadas porque todo el mundo, y había profesores barriales que te enseñaban las zambas, ¿viste? Y todo, más que más, habían zambas de Mi Esperanza, Luna Tucumana, esas cosas. Sí. Y yo encuentro, mi hermana, bueno, entró en esa moda y después dejó y había una guitarra en el ropero. Y yo tendría, no sé, 10 años, cuando la encontré a la guitarra y empecé a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué la había? ¿Cómo se usaba? Y ella más o menos me dijo, y yo empecé a aprender solo, te imaginás que a los 10 años solo era un desastre, con la guitarra toda desafinada. Mis viejos se ve que sufrieron mucho y dijeron, no, vamos a mandarlo a alguien, a que este chico meta un dedo donde va. Claro. Entonces, ahí terminé en un profesor barrial. Ajá. Digo barrial porque eran los profesores que había bastantes que te enseñaban los acordes básicos y te iban enseñando las zambas más conocidas, digamos, algo como para empezar. Claro. Y después de ahí, bueno, cuando vi que no, que siempre estaba en el mismo, digamos, la misma dificultad, el mismo nivel, digo, no, bueno, sigo solo, qué sé yo, me fui. Y después me entró la curiosidad, tipo 14 años, 15 años, de saber leer música. Y ahí di con una profesora que la verdad que fue una bisagra, porque se llama Sonia Amato, la verdad que le guardo un afecto, bueno, y ella también, nos queremos mucho porque fue alguien que hizo lo que tienes que hacer con un músico, que es estimularlo, es decirle, bueno, a ver, y yo ya para ese entonces ya había hecho algún esbozo de canción mía, yo creo que la primera canción la hice a los 13 años, y con las muy pocas herramientas que tenía, ¿no? Pero bueno, ella siempre me pedía que, aparte de la clase que me daba ella, de quería que yo le muestre lo mío, y cuando te van pidiendo, te van estimulando, como para que crees, seas creativo, y que no te quedes con lo que te dan. Y bueno, fue ella misma también la que me consiguió, bueno, ella me abrió el panorama, me mostró cómo era tocar piano, yo ahí compré también, en vez de irme de viaje fin de curso, porque esto yo seguí estudiando con ella, en vez de irme de viaje fin de curso me compré un piano. Sí. y empecé a tocar piano, me consiguió un profesor de armonía y yo ya a esa par yo enseñaba con ella, era como una ayudante, ya armaba unos grupos muy grandes chicos que tocaban guitarra y cantaban, y hacía como un coro infantil en Tolosa que era muy muy conocido. Qué linda experiencia. Había hecho Los Niños Cantores de Tolosa. Era una maestra de grado. Entonces tenía un espíritu de manejo de grupo impresionante. Y aparte era profesora de piano, entonces tenía un conocimiento de musical también bastante amplio. Y juntaba esas dos cosas y lograba un fenómeno social, que era un coro de gente que tocaba guitarra. Y entonces eran, de pronto te encontrabas con 30 chicos, chiquitos, de un promedio de 10 años, 11 años, todos tocando guitarra y cantando. Era, viste, nos tocó en esa época, me acuerdo, el Centenario de la Plata. Sí. Y vamos para el Centenario de la Plata. Bien. Fueron unos años muy lindos. Qué hermoso. Y fue ella la que me hizo decidir por, bueno, después ella, al conectarme con este profesor de armonía y todo, es ahí que decido por ahí hacer una experiencia en la Facultad de Música, en Bellas Artes. Pero bueno, yo lo que pasa es que la parte de música, si bien después, bueno, me pongo a estudiar violín y ahora mi profesión es violinista, pero digamos que la música clásica no es una cosa que me identifique, no es una cosa con la cual yo elijo o elegiría expresarme. Entonces siempre estuvieron mis canciones en el medio, siempre estuvieron mis canciones como método de, como medio, ¿no? Medio para transmitir o para hablar conmigo, en todo caso. O para poder volcar lo que para mí eran mis vivencias. Primero comenzaron con una onda muy, muy sui generis, muy, muy la temática, viste, de la protesta, de la adolescencia, de sí. esas cosas. Sí, sí. Y un carril no muy, no, que no me identificaba mucho, ¿no? Me escuchabas a canciones mías y lo escuchabas a Gieco, lo escuchabas a Anito Mestre, lo escuchabas, no, no, una identidad media errática lo mío, o a Baglietto. Hasta que por ahí me empecé a identificar con mi paisaje, ¿no? Empecé con, yo en ese tiempo, bueno, vivía en Tolosa y mi río, y mi lugar, lo que me llamaba era Punta Lara. Claro. La proximidad del río. El río, la selva marginal, meterme por los terrenos, hacer expediciones con mis amigos. Eso me llamaba mucho la atención. Y bueno, mis canciones se empezaron a identificar que de esa época es Zamba del Río, que ya tiene como 20 años. Ahí ya, yo puedo decir que ahí nace como un... Ahí yo empiezo a perfilar lo que yo llamo mi estilo, bueno, la forma mía, ¿no? Lo que me puede llegar a identificar, si se quiere. Claro. Y por ahí tiene que ver con el paisaje transitado, tiene que ver con también que empecé a conocer a otra gente que componía, como los rosarinos. Si bien a mí me gustaba mucho Baglietto, pero me empecé en el 80 y... hace mucho de esto, de 83, 84, el Sergio Poli, que me enseñaba violín, sí. Me muestra unos long play, en esa época long play, claro. Me muestra Fuegos Antiguos, de Van der Mole, de Jorge Van der Mole, sí. Y me vuela la cabeza. Si bien Van der Mole todavía no tenía la onda que tiene ahora, más ribereña y más folclórica, llamémosle, hacía unas canciones más voladas, ¿no? Con por ahí que no tenían significado, sino que eran como unos cuadros impresionistas, así un montón de significantes, pero eso la verdad que me gustó, y después cuando, a partir del disco Navega, bueno, cuando empieza a hacer más, se empieza a volcar más a su paisaje también, porque somos ribereños los dos, ¿no? Él, de los alrededores de Rosario, lo tiene al Paraná, al lado de la casa. Lo mismo que el Negro Aguirre, que también me lo crucé en un viaje a Bariloche, sí. Que yo tocaba en un trío de folclore y hacíamos giras, sí. También me lo crucé a él, y cuando me empiezo a juntar con gente que era ribereña y tenía un lenguaje y que yo veía que era parecido al mío, digo, bueno, tenemos que ir por acá, o sea, tenemos que, si somos ribereños y nos gusta estar en el río, nos gusta la ribera, nos gusta la naturaleza, hagamos nuestro folclore, nuestro saber, digamos, nuestra descripción del paisaje, de lo que estamos viviendo, que es lo que nos gusta. Y ahí es que la temática tiene que ver siempre con el río, con los árboles, claro. Con diferentes especies. Pienso la fuerza, ¿no? Que tiene el río para atraer primero la vegetación, y los animalitos necesarios, la es tremenda. Y después, no solo eso, sino toda la cultura que se da alrededor, ¿no? Que emerge. Y nuestro río es muy particular. O sea, yo vos probá, ahora que nos podemos comunicar con gente de todo el mundo, vos le decís que vivís al lado de un río donde no se ve la otra orilla y no te pueden creer. No hay ningún río donde no se vea. El Paraná es un río enorme y sin embargo lejos, pero vos ves la orilla. Claro. En el Río de la Plata es algo tan extraordinario que es eso. Vos le explicás, yo vivo al lado de un río donde la otra orilla no se ve y alucinan. Claro. Es mucho. Donde se ve salir el sol. Donde se ve salir el sol del río. Por favor, qué privilegio, ¿no? No. Terrible, sí, es terrible. Y así, bueno, van haciendo muchas cosas. Lo que decíamos de los oficios de los juncos, de la arcilla. Uh-huh. El tema este nace de conocer a Carlos Moreira. Mira, muchos años. Uh-huh. Yo a Carlos le había hecho una zamba que se llamaba Hombre Barro Fuego, que era el nombre de taller suyo, una uh-huh. vez que me invitó a una horneada en el año... 84, más o menos, hace muchísimo tiempo. Sí. yo había tocado en una exposición en el pasaje de Dorocha. Yo acompañaba, teníamos un trío de violín, guitarra, bombo para folclore santiagueño y acompañaba a una cantante que se llamaba Silvia Lanza. Y viajamos mucho con ella. Y habíamos viajado, habíamos hecho unos pueblos, creo que fue, era San Sinena, Anderson, Roosevelt, con Carlos Moreira. Y después lo encontramos de nuevo en el pasaje y me invitó, dice, mira, venite que tenemos una horneada. Y ahí me explicó lo que era una horneada y el clima que formaba y la guitarreada. Así, bueno, fui ahí, quedé, la verdad, quedé enloquecido. Claro. Y de ahí salió la samba Hombre Barro Fuego. Uh-huh. Y bueno, después siempre, cada vez que hacía alguna presentación mía de las canciones, lo llamaba a él para a ver si tenía alguna novedad para presentar esa canción cuando la cantaba, ¿no? Decir, bueno, esta canción yo se la hice pensando en Carlos y Carlos en este momento está haciendo tal cosa. Y un día lo llamé y me dijo que estaba muy contento porque habían descubierto en Palo Blanco, a más o menos un metro de profundidad, metro y pico, un tipo de arcilla que era más verdosa, muy maleable, muy suave, muy linda para trabajar, y que cotejada con piezas hechas con la misma arcilla que estaban en el museo, tenía 7.000 años. Así que, bueno, y eso, y junto con otras anécdotas que me fueron pasando en ese momento relacionadas a la arcilla, hicieron que salga la canción. Pero sí, la arcilla es un determinante. Aparte, bueno, tengo muchos amigos arcillistas que nos juntamos siempre. Porque, bueno, acá en Berisso, ahora Carlos está viviendo en Berisso, ¿no? Sí. Y el cumpleaños de él es un cumpleaños así como una pueblada. Claro, empieza a venir gente de todo el país. Acá tenemos la cultura de la fiesta del barro, que tal vez este año extrañemos, ojalá que no, por toda esta situación, pero bueno, lo conocemos a través de esa fiesta, obviamente a través de su tarea, de sus talleres que se inicia, que emerge esta llamada fiesta del barro. Así que sabemos. Y la fiesta del barro la ha empezado acá, pero después no tuvo, según las gestiones del gobierno, viste, te ayudan o no te ayudan. Y como siempre, en el caso, no sé cómo es, bueno, Punta Indio por eso es un poco más chico, pero acá necesitamos una logística donde necesitamos que alguien lleve a la gente hasta ese lugar. Se hacía en La Balandra, que es la otra punta, sí. O sea, de donde estoy yo ahora son 20 y pico de kilómetros. Claro. Y transportar gente o necesitas que se incremente el transporte público, algo para llevar a la gente allá. Claro, sí. Y eso, bueno, se ve gestiones que no lo ayudaron mucho y decidió llevársela para Punta Indio, que me parece una idea estupenda. Uh-huh. Y se dejó de hacer acá, lo cual no quiere decir que se vuelva a hacer. Claro, ojalá que sí. Fue una fiesta muy linda, de más de un día y un montón de cosas, artesanías, música, todo muy con una conjunción muy, muy rica, ¿no? Interdisciplinaria. Tal cual. Qué hermoso. Bueno, y aquí la gente que está escuchando del otro lado sabe bien de qué se trata, ha participado, así que lo que vos estás contando es afín, ¿no? Con la gente de aquí del pueblo. Y bueno, gente que ha viajado, ¿no? De otros lugares, de aquí del país también, para llegar a esta fiesta. Ricardo, sí, la arcilla es algo que convoca a gente que viene de muy lejos y la verdad que yo he visto trabajos, incluso acá en la fiesta del vino, vienen arcillistas de otros lugares. La otra vez vino uno de Córdoba, que traía instrumentos hechos con arcilla. Qué hermoso. Muy bueno. Claro. Muy bueno. Uh-huh. Un nivel, porque hacer instrumentos con arcilla, viste, o sea, partiendo desde lo más básico que puede ser una ocarina, hasta cosas que eran inventadas por él. Y él, aparte, lo sabía tocar y te podía mostrar y tenía grabaciones. No, la verdad que algo maravilloso. Y así hay gente muy rica que se reúne alrededor de la arcilla, ¿no? Gente de todos lados. Tal cual. Es algo más que trae el río. Sí, otra cosa más que trae el río. Otra cosa más que trae el río. Tremenda la fuerza del río. maravillosa, hermosa. Y tan nuestra, ¿no es cierto? Tan nuestra, tan presente. Sí, por eso una de las luchas mías también es dejar de tirar los desechos al río. Tal cual. Acá recibimos en Berisso los desechos de toda La Plata, de toda Ensenada. Más allá de que está la planta de tratamientos cloacales no funciona, uh-huh, y están tirados todos en crudo y está roto el caño, es un desastre. Mm, pero claro, hoy en día, en el año que estamos transcurriendo, no haría falta tirar. O sea, vos conocés lo que es un biodigestor. Sí, y acá tenemos baño seco, ¿eh? Acá hay familias con baño seco. Hay mucha tecnología al respecto que se puede, que puede suplantar el tirar cosas al río, uh-huh, a otra escala, ¿no es cierto? Pero se puede hacer una planta de tratamientos que sea en tierra y no tirar las cosas al río, sabiendo que a 17 kilómetros de donde tiramos los desechos tenemos la toma de agua, claro, donde agarramos el agua y tomamos todos los días. Es una locura. Pero bueno, esa política ha pasado los años y los años, te estoy hablando de que yo me acuerde, 40 años, y nunca ha pasado nada, sea cual fuese el gobierno que esté, ¿no? Claro. Así que yo no sé en qué está pensando la gente cuando te pasan por encima estas pandemias o todo, o los incendios o los cambios climáticos, o qué sé yo, acá no sé cuántos días hace que no llueve, uh-huh, y nadie se cuenta que eso está pasando. Sí, falta todavía contagiar la conciencia. Yo estoy caminando por arroyos, sí, todos los arroyos, canteras que estaban alimentadas por la lluvia, están secos. Yo camino arroyos, sí, donde antes eran de agua. Acá los arroyos que no están vinculados con el río no tienen agua. Es realmente triste porque se desaparecen ambientes, uh-huh, que son acuáticos, ¿no es cierto? Y las aves migran a otro lugar donde haya agua, claro, y van a los ambientes que están vinculados con el río, que el río los alimenta. Sí. Por suerte tenemos esos ambientes acá en Berisso porque estamos cerca del río. Claro, pero donde, sí, uno se aleja un poco, y si no es una tipo una cañada como la que hay en Magdalena, la cañada de Reis, que también tienen, no sé si son vertientes, pero siempre están alimentadas con agua, se secan. Claro. Y realmente es triste porque desaparecen esos ambientes riquísimos, pero no tenemos lluvia. Hace muchísimo que no llueve y la última vez que llovió, no llovió mucho. Claro, así que sí, es cierto. Y la tierra está muy ávida de agua, se traga toda la tierra y no queda para hacer los estanques, digamos, que necesitan las aves acuáticas para estar, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, es muy, muy fuerte todo lo que está pasando y sobre todo esto de la conciencia, ¿no? ¿Cómo falta todavía que se expanda? Y bueno, la tarea esta, tal vez del granito de arena o de hormiguita que se hace, que en algunos casos se multiplica y es maravilloso, es larga, ¿no? Es larga y hay que insistir y bueno, para poder vivir mejor. Por un lado, cada vez somos más. Y por otro lado, yo veo a las altas autoridades, digamos, a nivel nacional, no hablo de este país solo, uh-huh, totalmente desentendidas de lo que es el ambiente. Claro. El último que... Vos fíjate que ya Belgrano hablaba del medio ambiente, uh-huh, y te imaginas todo lo puro que sería el ambiente en ese momento. Sí, claro. Y el último que escribió algo sobre medio ambiente fue Perón. Mira. Que escribió la Carta Abierta a las Naciones. Uh-huh. Después ningún otro presidente escribió nada, ni se ocupó nada, ni se hizo absolutamente nada con respecto a los ambientes. Y no hablo de presidentes de acá, sino de otros países también. Sí, sí, sí. Y le pasan las cosas por las narices. Uh-huh. Y el pueblo está cada vez más consciente de eso. O sea, todas las acciones que se hacen en las ciudades para proteger el medio ambiente y son todas hechos por vecinos, hechos por ciudadanos, tal cual. A lo sumo acompañados por alguna clase de dirigente menor, como un intendente, por ejemplo. Pero los gobernadores no, incluso por ahí persiguen algunos intereses, como puede ser una minera o algo por el estilo, con la bandera de que le van a dar fuentes de trabajo y esas cosas, y termina la explotada la provincia. Y ya de ahí para arriba, olvídate, no sé, no les importa, no está en agenda, y eso la verdad que es peligroso, ¿no? Sí, sí. Yo en la charla a los chicos, no soy cruel, me parece, porque yo les digo, chicos, ustedes tienen una expectativa de 100 años, porque la ciencia así se los va a permitir, 100 años de vida por lo menos. Lo que no tienen es planeta. No tienen planeta donde vivir esos 100 años. Si no se ocupan ustedes de dar un timonazo, yo la generación nuestra la doy por perdida, digamos. Los tipos que tienen, yo tengo 55 años, los tipos que están en el gobierno que tienen mi edad, los doy por perdido. O sea, yo apuesto a los que hoy tienen 20 o cuando crezca esa gente, pueda que tenga algún tipo de conciencia ambiental. Uh-huh. Entonces le digo, chicos, si ustedes no dan el timonazo, acá no llegan. Sí. Ellos no van a tener un planeta donde al menos en estas condiciones, ¿no? Donde el agua la puedas tomar del río y esas cosas. Sí, bueno, insistiremos. Sí, tiene inteligencia para hará comida artificial, le sacará la sal al agua de los océanos y la hará potable, como hacen en los cruceros. Una lástima, ¿no? Una vida miserable, ¿no? No sé, pero quiero pensar que todas estas semillas que se siembran, todos estos granitos de arena, sí van a florecer y dar frutos, o tal vez antes de que todo eso suceda. Quiero pensarlo, pero bueno, es un tema... Yo soy optimista porque es mucha la gente. Yo tomo siempre como muestra Berizo, que es lo que conozco. Claro. Y yo te digo, de 2 años a esta parte, es mucha la gente involucrada, uh-huh. muchos los grupos vecinales que se armaron, mucho las asambleas, y lo que antes era, bueno, mira, rompieron esto, podaron el canal, hoy la gente pone el grito en el cielo. Claro, bien. Le tocaste un árbol y no pasa indiferente. Eso es bastante, porque una condena social a un político le importa. Y que la gente no esté, que pida otra cosa, que en vez de decir, bueno, che, podame los árboles porque me tiran hojas, que cambie esa conciencia con cuidame el árbol, es una diferencia. Sí, claramente. Rick, como para cerrar la entrevista, porque ahora tenemos que continuar con, ya vamos terminando igual el programa, y la verdad que nos ha nutrido el programa con todo tu trabajo, tu tarea, que es maravillosa y esperanzadora también. Pero me gustaría, en lo que es el proyecto del Sanar Cantando, si podés hacer una conclusión de eso, ¿no? ¿Por qué cantar? Mirá, yo lo que sostuve siempre es que toda la gente tiene que cantar. Uh-huh. No importa si sabe cantar, si no sabe cantar, si desafina, si no. Toda tiene que hacer su llamar de catarsis, lo que quiera, uh-huh. expresándose con la voz, que es la parte más genuina, más física. Un instrumento uno lo puede ayudar, todo lo que vos quieras, pero vos fíjate que los instrumentos son creados para reemplazar a la voz. Claro. Es como que el que no puede cantar lo hace por un instrumento, ¿qué es eso? Un instrumento para lograr sonido, uh-huh. El sonido que no podemos hacer con la voz. Y siempre quieren, el instrumento intenta tener las articulaciones que tiene la voz, y nunca uh-huh. lo logra, porque la voz es lo que más articulación tiene, lo que más matices tiene, lo que más recursos tiene. Uh-huh. Y yo pienso que la gente necesita eso, necesita, si supiese los beneficios que trae. Claro. Incluso, bueno, después la ciencia descubre otras cosas, ¿no? A nivel inmunológico y otras tal cosas, cual. ¿No? Que son que sanadores, en serio. Sí. Acá respiratorio. Yo entonces, para mí, la gente tiene que cantar. Y si canta y se inventa cantando, me da más lindo todavía. Si cuando va cantando, en vez de cantar una canción que le gusta, conocida, trata de, de sanatear con alguna letra, alguna cosa más creativo, la cabeza trabaja de otra manera, uh-huh. El ser que canta, el ser que hace música piensa distinto, se abren un montón de puertitas en la cabeza, sí. Donde la solución de problemas, yo siempre digo, para el músico las cosas son más fáciles, porque tiene otra manera de pensar, y la solución de problemas se hace más fácil, más fácil porque, ya te digo, la cabeza trabaja de otra manera. Tenés otras herramientas que el que no hace música no las tiene. Y porque, bueno, para un músico, ¿no? Está solucionando problemas continuamente. Problemas de afinación, problemas técnicos. Bueno, y bueno, para mí la gente tiene que tomar eso como una sana costumbre, que no es un invento mío. Hay pueblos que son muy cantantes. Claro. Pueblos de Italia, ¿viste? Pueblos que eran de levantarse cantando, de trabajar en el campo cantando, de juntarse a cantar o de después de trabajar. Acá mismo los inmigrantes, vos lo escuchás a Chango Espaciuc, que te habla de la familia, por decirte algo, ¿no? Yo no hace falta ir tan lejos. Yo acá en Berisso tenemos 20 y pico de colectividades y son todas de reunirse a hacer su música. Claro, sí. Después las jornadas laborales, como no había ni tele, ni radio, ni nada, se juntaban y tenían, a mí una abuela me contaba que tenían un baúl y en el baúl había violín, acordeón, guitarra, y cada uno agarraba un instrumento y lo tocaba como podía, como iba aprendiendo, sí. Y el asunto era ir cantando y divertir, hacer algo de música, conocida o no, y pasar el rato, y eso es muy sano, formador. Necesario. Yo eso lo recomiendo. Bien. Y el que quiera tener un instrumento, la guitarra es un instrumento muy bondadoso. Yo trato de incitar a todos a que tengan una en la casa y que aprendan a tocar, que a cualquier edad es fácil. Y me dicen, pero no puede ser fácil. Es fácil, digo. Escúchame, vos no jugás al fútbol. Y yo juego al fútbol. Sí, bueno, es lo mismo. O sea, si para jugar al fútbol y divertirte no hace falta una formación, ¿viste? Y para tocar guitarra tampoco, yo no te digo que seas concertista, no hace falta ser Messi para jugar al fútbol. Entonces, bueno, no te exijas tampoco en la guitarra, toca lo más básico, pero te vas a sentir muy bien tocando. Tal cual. Y mucha gente, por suerte, me hace caso y después reconoce los beneficios de tener un instrumento en la casa y de poder usarlo como canal, ¿no? Qué para, bueno. Para bajar los decibeles, para desenchufarse. Buenísimo. Yo tengo una vida muy tranquila, ¿no? Pero no toda la gente tiene una vida tan conectada con la naturaleza y tan relajada. Entonces esa gente necesita por ahí llegar a la casa y tener un medio que lo lleve adentro de sí, ¿no? Que lo lleve con lo más lindo que tiene, con la paz que puede llegar a tener adentro. Seguramente. Bueno, Ricardo, te agradecemos muchísimo aquí desde el programa, desde la radio, la entrevista. Te tocó un invitado charlatán. Me encanta. No, la verdad que nos has llenado de mensajes, es hermoso lo que has compartido, nos has vinculado más todavía con el río. Así que, bueno, desde ya, muchísimas gracias. Nosotros nos seguimos encontrando cuando se abran las puertas aquí. Obviamente les vamos a estar recibiendo en casa, en el pueblo. Buenísimo. Va a ser muy necesario ese encuentro. Y bueno, te vuelvo a agradecer. Te mando un abrazo enorme. Abrazo a Guadalupe. Le mando un beso a Guadalupe, que es tu compañera hermosa. Parte fundamental del equipo. Sí, tal cual. Yo quiero invitar a la audiencia a que pase por mi Facebook a chusmear las fotos. Sí, ¿cómo se me llama? Me van a encontrar como Ricardo Cadenas. Sí. Van a encontrar tanto en Facebook o en Instagram como Ricardo Cadenas. Bien. Y después en YouTube también me encuentran, la música la van a encontrar como Ricardo Cadenas. Bien. Y partes de Monte, todo se llama Monte Bericense, el canal de YouTube que tiene las... tiene todos los vivos que hicimos, los Zoom que hicimos de charlas sobre aves. Bien, qué hermoso. En esta pandemia. Sí, vamos a estar revisando, vamos a estar buscando. Buenísima la data y bueno, todo como Ricardo Cadenas. Cadenas, bien. Como Ricardo Cadenas. Yo te decía Ricardo Cadenas, che. No, bueno. No hay que complicarse. Cadenas como sustantivo, así bien, nomás. Bien, perfecto. Bueno, Rick, Te abrazo enormemente y nos estamos comunicando de la manera que podamos, pero seguimos ahí, abrazándonos. Bueno, ¿sí? Lorena, muchísimas gracias y bueno, un saludo grande a los oyentes y bueno, esperemos vernos pronto. Bien, nos vamos a ir con Samba de mi Esperanza, cantada en lenguas ancestrales. Así que de esa manera. Bueno, abrazo enorme, Rick. Hasta luego. Abrazo. Hasta luego. Samba, dañi tu teu, regalei mi poyen liwe. Peuman, ti pulio peuman, pepile tuin y en oli rajen. Peuman, ti pulio peuman, pepile tuin y en oli rajen. Samba, am so na galek, chajela gatek, kam so rojek. Nam kupaha yawo, galamai kanye iki jakte. Nam kupaha yawo, galamai kanye iki jakte. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Bueno, y aquí recibiendo a Eugenia, que viene por ella y por Carolina, que están queriendo hacer su huerta, así que les agradecemos. Han venido a retirar semillas y bueno, seguimos entonces sembrando. Y también se acercó aquí, ha llegado el momento. Se acercó alguien que siempre llega a dejarnos un mensaje a través suyo, pero acompañada. Aquí está Aldana Sol Musante. Buen día, Lore. Buen día a todos quienes están escuchando ahora la radio. Sí, llego a traer un mensaje que nos traen las hadas. Que quería decir algo. La vez pasada explicamos un poquito qué son las hadas y me faltó, o después recordé en realidad, que también decirles que hay 44 mensajes diferentes que nos pueden dar. Por esto de que a veces se repiten. Si se repiten no es que porque no hay más mensajes, es porque, bueno, hay que seguir prestándole atención a eso que nos están diciendo. Bien. Bueno, y hoy nos traen un mensaje hablando de semillas. Bien. ¿Qué se llama expectativas positivas? Me lo anoto. No me quiero perder de nada. Muy bien, me encanta. Y que nos dicen precisamente esto, que ya hemos estado plantando las semillas de aquello que queremos manifestar, de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones. Y que no abandonemos justo cuando están a punto de manifestarse. Oh. Que tengamos confianza, que aunque quizás esté llevando un poquito más de tiempo, aunque quizás sea un poquito más difícil de lo que creímos que iba a ser, está a punto de suceder. Así que a seguir ahí regando la semillita con paciencia. ¡Vamos! Y también nos invitan a que, bueno, de golpe podamos, si queremos, charlar con ellas, contarles cuáles son nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras ansiedades, cuáles son nuestros sueños, y pedir que nos ayuden a liberarnos de esos temores que hacen que quizás, o de esas ansiedades que hacen que quizás pensemos que no va a pasar, ¿no? Y nos recuerdan que está a punto de suceder. Así que a mantener la fe. Vamos, me encanta. El mensaje es hermoso. Y la afirmación es: a ver, me siento a salvo, confiade y segure. Bien. Me siento alegre con respecto a mi futuro. Buenísimo. Me encanta. Así que a seguir manteniendo los pensamientos positivos, las imágenes de nuestros sueños, de nuestros deseos, y no dejar que los pensamientos negativos, la duda, la ansiedad, el miedo, nos nublen y nos hagan perdernos de esto que está por suceder. ¡Wow! Maravilloso mensaje en este día de primavera. Y ¿sabés qué? Quisiéramos juntas, por la fuerza que yo siento que trae Saldana Sol Musante y que tenemos la posibilidad de hacerlo acá, ay, en el micrófono, un pedido de lluvia, ¿no? Un pedido de porque lluvia. Se estuvo sembrando, ahí estamos hablando de las sequías, de que está faltando el agua, ¿no? Entonces por ahí podemos aprovechar este espacio y hacer ese pedido. Podemos hacer un pedido. Bien. Me viene mucho una canción, en realidad. Ay, por favor, por favor. Que todo lo que dice es ven, lluvia, ven. Ah, y lo repite. A ver, entonces. Ven, lluvia, ven. Ven, ven. Ven, lluvia, ven. Ven, ven, ven, lluvia, ven. Ven, ven, ven, lluvia, ven. Ven, ven, ven, lluvia, ven. Ven, ven, ven, lluvia, ven. Ven, ven. Chaltumay, Maún, entonces te estamos esperando y abrazando, queriendo abrazar. Nos vamos hasta el próximo viernes con repetición del programa lunes a las 18 horas y martes a las 21. Esperando la lluvia, ya pensando en recibirla y con el mensaje tan hermoso de las hadas. Bien. Bueno, a Peucayal. Namma miri firi kyu ti mampana ye ye ye Fomma giran ratin andru te penanta Namma miri firi kyu ti mampana ye ye Mama isana, yana marain rainde, iferna mat maswandru. Yeah, no malan yandwa. Fena na mangite, mama isana, yana marain rainde, iferna mat maswandre. Yeah, no malan yandwa. Chawone kuriza Funu na iare Chitaraina na tumande Yeah, nyumbala nyandwa Saka futapa kibo